El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, un noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde el centro de producción de Farco, ubicado en el barrio de Pichincha, en la ciudad de Rosario. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy, jueves 14 de agosto de 2014. La presidenta Cristina Fernández restituyó a Paraguay los muebles históricos del mariscal Solano López. En un encuentro con el presidente del hermano país, Horacio Cartes, la presidenta dijo que se trataba de un acto de reparación histórica. Recordemos que los muebles devueltos pertenecieron al expresidente paraguayo Francisco Solano López y fueron apropiados tras la guerra de la Triple Alianza. En ese enfrentamiento, en la segunda mitad del siglo XIX, Argentina, Brasil y Uruguay se unieron contra Paraguay, que era un país industrial y con un desarrollo económico autónomo en la región. El día de hoy no es un día más. Es un día donde un país que en algún momento fue conducido por autoridades que, bueno, eran manejadas desde afuera y pasó lo que pasó, está reparando esos que no fueron errores tampoco, fueron políticas. Yo me resisto a decir que se equivocaron. Nadie se equivocó cuando vino acá a destruir al Paraguay. Querían que ese Paraguay industrial, que fabricaba locomotoras, rieles de trenes, que tenía fundiciones de hierro, no fuera un país industrial, fuera apenas un país productor de materias primas con mano de obra esclava y barata. Que esto es lo que siempre quisieron para nuestros países. Excelentísima señora presidenta, que estos lazos indisolubles de amistad que nos unen, nos impulsen, hermanados hacia un futuro común y venturoso para nuestros pueblos. Gracias, presidenta Cristina, por haber comprendido tan cabalmente la dimensión de nuestro sentimiento patriótico y por devolver al Paraguay estas verdaderas joyas de la historia grande de nuestra patria. El Paraguay, eternamente agradecido. Al gran pueblo argentino, salud. Las palabras del presidente de Paraguay, el poderoso empresario Horacio Cartes, ayer tras el encuentro con la presidenta Cristina Fernández. Y además de la restitución de los muebles de Solano López, los dos presidentes trataron temas de la relación bilateral. El más destacado fue el de la represa binacional Yacyretá, especialmente la deuda que Argentina le reclama a Paraguay y la continuidad de las obras de ampliación. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. El Club San Lorenzo de Almagro se consagró campeón de la Copa Libertadores de América. Por primera vez en su historia obtuvo el más prestigioso torneo de fútbol de América Latina luego de vencer 1-0 a Nacional de Paraguay. El entrenador fue Edgardo Bauza, que regresó a dirigir en el país luego de un exitoso paso por el fútbol de Ecuador, donde llegó a ganar esta misma copa con el club Liga de Quito. El plantel de San Lorenzo va a viajar al Vaticano a llevarle la Copa Libertadores al Papa Francisco, el más famoso hincha del club. Con la obtención de la Copa Libertadores de América, San Lorenzo se gana un lugar en el próximo Mundial de Clubes que se jugará este mismo año. En Córdoba continúa hoy el juicio por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. Ayer, en el comienzo de las audiencias, el tribunal rechazó el pedido de la defensa de los acusados para anular el juicio y todo podrá continuar. Se está juzgando a 4 exfuncionarios de fabricaciones militares acusados del delito de estrago doloso agravado por la muerte de dos o más personas, que prevé una pena de entre 8 y 20 años de prisión. La acusación es que la explosión fue provocada intencionalmente para encubrir el faltante de armas y municiones que fueron parte del contrabando a Ecuador y Croacia durante el gobierno de Carlos Menem. Recordemos que por la explosión en Río Tercero murieron 7 personas y otras 300 resultaron heridas. Para hoy está previsto que comiencen a declarar los primeros testigos. Y nos vamos ahora a Mendoza, porque allí sigue adelante el juicio contra represores de la última dictadura, un juicio en el que también hay jueces cómplices de la dictadura. Y cada jornada el relato de los sobrevivientes vuelve a poner en su real dimensión lo que pasó en aquellos años, porque el repertorio de delitos incluía el secuestro, la tortura, el asesinato, el robo de bebés y también el robo de bienes. Recibimos a nuestro compañero Pedro Romo desde Radio Comunitaria Algarrobal. Saludos a la audiencia de Farco, esta es la jornada número 32 por el juicio de la dictadura militar, torturadores psicológicos que llevan hasta los días de hoy a tener latente lo vivido. Acá está declarando Osvaldo Averastay, mejor lo escuchamos a él. En primer término, quería aclararles, después de lo que me ocurrió en aquella época, yo traté siempre de recordarlo, justamente no quería olvidar lo que había pasado. Tenía mucha ira en contra de quienes habían actuado en contra mía. Ira que no he perdido aún hoy, la conservo, ¿no? No me reconcilio de ninguna manera con esta gente, y menos aún los perdono. Lamentablemente, a pesar de que soy cristiano, no puedo perdonarlos y no me voy a reconciliar jamás con ellos. Y entonces, después de tantos años que yo recordando esto, me llegó a hacer mucho daño. Hasta tal punto que alguna vez tocaban el timbre en mi casa a la noche y yo escapaba, salía corriendo por el fondo, porque no podía aceptar que me vinieran a buscar de nuevo. Y resulta que no solo torturaban, secuestraban y mataban, también robaban, pero sigamos escuchando lo que declaraba Osvaldo. Fines de marzo del 76, yo me encontraba en la casa de mi novia, Susana Cristina Nardi. De pronto escuchamos en la calle rayadas de camiones, de autos, portazos, gritaban, corrían, una cosa espantosa. Entonces no nos dio tiempo ni a movernos. Rápidamente vinieron a la puerta de esa casa y empezaron a golpear. Prácticamente le empujaron como para destruir la puerta. Entonces Susana, asustada, preguntó, ¿quién es? ¿Qué pasa? Y se escuchó un coro. Así actuaban esta gente. El pecho les salía orgulloso. Dijeron, el ejército argentino. Y abrimos la puerta porque si no la tiraban abajo. Y ahí apareció el ejército argentino. No era más que una banda de ladrones, secuestradores, torturadores y asesinos. Ese era el ejército argentino que venía. Bueno, nos trataron como terribles delincuentes, peligrosísimos, con mucha agresión al principio. Empezaron a robar todo lo que podían encontrar de valor en la casa. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana del Departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal 106.3, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. La nueva moratoria para poder jubilarse quedó más cerca de convertirse en ley. El proyecto impulsado por el Gobierno Nacional ya tiene media sanción del Senado y ayer obtuvo dictamen de comisiones en la Cámara de Diputados. Con esto podría convertirse en ley en la sesión que se realizará en 2 semanas. La iniciativa, recordemos, busca incluir en el sistema a más de 470.000 personas que tienen la edad para jubilarse, pero que no pudieron hacerlo por no haber completado los 30 años de aporte. La moratoria permitirá pagar en 60 cuotas los aportes adeudados hasta el año 2003 y además incluirá un descuento en el total de la deuda. La cuota no será fija como en la moratoria lanzada en 2005, sino que se actualizará a medida que haya aumentos para los jubilados. Con la anterior moratoria pudieron jubilarse unos 2.5 millones de personas. Y nos vamos ahora a Neuquén porque allí los trabajadores de la salud están reclamando mejores salarios y no obtienen respuestas del gobierno de Jorge Zapag. Ayer les contamos lo que pasaba en La Rioja, también con los trabajadores de la salud pública. Ahora conocemos lo que ocurre en Neuquén en este informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf. Ayer se cumplió otra jornada de paro y movilización de parte del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública Neuquina. Médicos y médicas reclaman una convocatoria de una mesa de negociación salarial. El sector salud es el único que no acordó una recomposición salarial en este año. Escuchamos a César Delali, integrante del CIPRO SAPUNE. Lamentablemente no hay ningún tipo de justamente respuesta, ni siquiera de tratar por lo menos de acercar alguna posición permite un diálogo, que en definitiva es lo que se viene pidiendo desde el vamos, ¿no? La necesidad de una mesa de discusión para poder dialogar y discutir sobre un problema que es un problema clave, que es una necesidad clara, como es la recomposición salarial del sector salud. El sector se lo dejó totalmente de lado de una manera inexplicable, inentendible y con una problemática que obviamente en el transcurso del tiempo se va agudizando y se va haciendo más marcado, pero parece ser que esta política de gestionar y tratando de ignorar los problemas es la política que habitualmente sostiene y lleva adelante este gobierno. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad Calf, para Farco, les informó Marcelo Pascucio. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 14 de agosto de 2014. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. ¡Chau! Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Inicia espacio publicitario. Argentina en noticias. Un informe privado destaca que el poder adquisitivo de la asignación universal está por encima de la inflación. La Fundación La Voz Pública asegura que ese poder de compra está por encima del 2009, cuando se lanzó, y recordó que en mayo experimentó un aumento del 40%. Agrega el informe que con ese incremento el monto de la asignación universal por hijo no solo es el más elevado en términos nominales, sino también en términos reales, alcanzando su poder adquisitivo más alto desde que se instituyó. Argentina restituyó al Paraguay objetos históricos que pertenecieron al mariscal Francisco Solano López. El acto fue encabezado en Asunción por la presidenta Cristina Fernández junto a su par paraguayo Horacio Cartes. En su breve discurso, la mandataria argentina calificó al hecho de reparación histórica de la Argentina con todo el pueblo paraguayo. Esto es una restitución, una reparación histórica, en este caso de la provincia de Buenos Aires, de todos los argentinos, al gobierno de la República de Paraguay, de todos los paraguayos, restituyendo el mobiliario del mariscal Francisco Solano López, que comentábamos recién cuando el doctor recorrió con Horacio, lo había comprado en Alemania y luego fue retenido y nunca le fue entregado al Paraguay. Más de 345.000 turistas visitaron Argentina en junio. Esa cifra representa un aumento del 6,2% respecto del mismo periodo del año anterior, según un estudio del INDEC, que indica también que los argentinos que viajaron al exterior fueron más de 398.000. El informe Evolución del Turismo Internacional, dado a conocer por el organismo, muestra las estimaciones mensuales del turismo internacional ingresado y egresado por todos los pasos aéreos, terrestres, marítimos y fluviales del país. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario.